Regresamos al especial de la agrupación Chicago. En 1978, Gershio abandonó definitivamente la producción del grupo y la banda entró en una profunda crisis. Terry Kath murió de un disparo cuando jugaba la ruleta rusa y su puesto lo cubrió el guitarrista Donnie Dacus. Los siguientes discos, Hot Streets de 1978, Chicago 13 de 1979, producidos por Phil Ramone, son un fracaso comercial y artístico, igual que el mediocre Chicago 14 de 1980. Por primera vez desde la aparición del grupo, un nuevo disco de Chicago no entraba en las listas de ventas de la Billboard, ni siquiera en los últimos puestos. Ahora escucharemos el tema Look Away. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said, I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby, it's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it used to be. So if it's gotta be this way, don't worry, baby, I can take the news, okay? But if you see me walking by and the tears are in my eyes, look away, baby, look away. And if we meet on the street someday and I don't know what to say, look away, baby, look away. Don't look at me, I don't want you to see me this way. When we both still holding me, oh, I just never thought that I would be replaced so soon. I wasn't prepared to hear those words from you. I know I wanted to be free. Yeah, baby, this is how we wanted it to be. But if you see, I'm really happy for you. Musicalmente hablando, la banda Chicago cayó en una repetición monótona de esquemas, abusando de los sonidos soft rock y clonando sucesivas baladas cantadas por Cetera en un intento por reeditar el éxito de 1976. Durante la gira de 1982 a 1983, Dacus es sustituido por Vince Champlin y el disco que se publica ese año, Chicago 16, vuelve a entrar en las listas de ventas. Y así parecía terminar la crisis. Ahora escuchemos I Don't Wanna Live Without Your Love. Thought it wouldn't matter if we didn't stay together. And if it was over, maybe it was for the better. I was thinking I'd be alright till I thought it all through. Están escuchando el especial dedicado a Chicago. El disco Chicago 17 de 1984 es el último que grabó Peter Cetera, el cual decidió abandonar la banda e iniciar una aventura discográfica de manera solitaria. Y el elegido tras realizar numerosas audiciones es Jason Scheff, quien se ajustaba a lo que la banda estaba buscando. Un buen cantante con un cierto toque Cetera y un gran bajista, hijo del bajista que solía acompañar a Elvis Presley. Escuchemos ahora Hard Habit to Break. forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. En toda esta década de los 90s, Chicago siguió sacando discos con regularidad y realizando giras por Estados Unidos. Los discos de estudio, desde luego, ya no tenían ningún interés musical, estaban refugiados en su cómodo soft rock y tampoco lograron grandes ventas. No es el caso de los recopilatorios que se siguen editando cada cierto tiempo y que logran mejores resultados comerciales. Ahora escucharemos Will You Still Love Me. Thank you. Leads to your door. Every step I take, forever more. Just say you love. Después de un pequeño descanso, la banda reapareció en el año 2006 con un nuevo disco, Chicago 30, con la empresa disquera Rhino. 2 años después, un disco rechazado por la Warner en 1993 fue finalmente editado por Rhino con el título Stone of Sisyphus 32. Chicago ha continuado de gira regularmente durante los años que van de este siglo XXI y retornó al estudio para grabar con el nuevo productor Phil Ramone para el álbum de 2011 o Christmas Tree. El álbum titulado Chicago 36 Now fue su primera colección de material original en 8 años y salió al público en julio de 2014. Pero ahora escuchemos el tema Love Me Tomorrow. Go. And she said, Están escuchando el especial de Chicago. En el año 2022 publicaron Born for This Moment, su álbum número 38, y hasta la fecha han continuado lanzando álbumes, realizando giras y experimentando cambios en su formación, manteniendo su sonido característico, fusionando rock con elementos de jazz, rhythm and blues y música clásica. Ahora escuchemos You Are the Inspiration. Dicen que la imitación es la forma más sincera de adulación, evidenciada por todas las bandas tributo a Chicago que existen en el mundo, y por esto los de Chicago siguen siendo una de las bandas más longevas y exitosas de Estados Unidos y del mundo. Y para finalizar este especial escucharemos Hard to Say I'm Sorry, Get Away. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Everybody needs a little time away.